Bueno, y son las 10 y 18 ya de esta mañana de miércoles, nubladita pero caliente en Córdoba capital. Desde Zumba a la Tour, emitiendo una edición más de este Enredando las Mañanas, esta iniciativa federal de informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en la presentación compartíamos que se cumplen este 30 de diciembre ya 12 años de la masacre de Cromañón, y como año a año se repite, los familiares, las familiares sobrevivientes, amigas de los chicos y chicas que fallecieron en Cromañón, generan distintas iniciativas para mantener encendida y viva esa memoria. Este año en particular, la convocatoria se llama Cartas Homenaje a 12 años de la masacre de Cromañón, y para comentarnos un poco más en qué consiste esta iniciativa, estamos en contacto con Silvia Bignami. Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy atentamente. ¿Cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Te abrazamos desde acá, desde Córdoba. Y bueno, queríamos que compartas con nosotros un poco este momento ya a casi de cumplirse los 12 años de la masacre de Cromañón. Sí, bueno, es un momento, qué sé yo, siempre es difícil. Y además, a medida que uno caminó estos 12 años y con algunos de los éxitos parciales que hemos logrado, digo parciales porque si bien nuestras conquistas fueron medios históricas, la destitución, meter en cana a funcionarios por primera vez en la historia del país, como se vienen repitiendo y nosotros decimos justicia es que no se repita, uno todavía está más abierto a todas las cosas espantosas que siguen pasando, ¿no? Así que son cosas difíciles. Digo, ayer se cumplió otro aniversario de la muerte de Martín Castellucci, es decir, y abrimos el diario o internet y también vemos, vi que hay también en Córdoba hubo movidas en Moreno por los chicos, por el gatillo, por lo que sea. Así que siempre es difícil y a veces decimos, bueno, esta vez no hagamos nada para el 30 de diciembre porque ya hemos hecho mucho, pero bueno, la verdad es que no nos parece, y también no nos parece que el macrismo, que está haciendo algunos intentos de, increíblemente, negando los derechos humanos de ayer y cuestionando la cifra de desaparecidos, está haciendo un acercamiento a las víctimas de impunidad a través de la figura de Abruge, el impresentable de derechos humanos. Entonces nosotros un poco queremos decir nuestra palabra, y en este caso serían cartas, que no es nuestra palabra, sino dijimos, bueno, que hablen otros y otras. La propuesta es muy simple, ni siquiera es un concurso, es sentarse a pensar un rato en cartas homenaje. Pusimos como tres ejes: la memoria de Cromañón, las luchas por el nunca más de ayer y de hoy, las luchas, y la denuncia de las situaciones actuales donde Cromañón se repite o se pudiera repetir. Entonces la propuesta es simplemente sentarse a escribir, tanto individual como colectivamente. Hay una dirección que después puedo dar para mandarlo, y la propuesta que hacemos es que en la Plaza de Mayo, el 30 de diciembre, se van a leer algunas de esas cartas, no con un criterio concursístico, porque no nos creemos quién para juzgar. Lo van a leer algunos referentes de derechos humanos de ayer y de hoy. Y bueno, esa es la propuesta, ¿no? Esa es la propuesta del 30, pero también nosotros tenemos como propuestas, digamos, en el camino hacia el 30, ¿no? Así que, bueno, por un lado eso, pedirles que escriban. Es difícil escribir, para nosotros es casi imposible. Así que la pelota está en que, bueno, ahora que escriban otros, ¿no? Lo que les despierta. Esas cosas serían, ¿no? Así es, Silvia, y de alguna manera también multiplicar esos reclamos que ustedes tan sabiamente han logrado, ¿no? Poder abrir el reclamo y la responsabilidad del Estado a tantas otras situaciones que se dieron posteriormente, ¿no? Como 11, como la estación de 11 y otras que ustedes de alguna manera pudieron articular. Nosotros, por eso digo, yo decía, ay, ¿qué les digo? Pero la verdad que ahora nosotros, por un lado, bueno, anunciar que vamos a estar presentes mañana en la convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque siempre acompañan y porque creemos que hay un hilo conductor. Digamos, hizo falta 30.000 desaparecidos para que pasaran las cosas que siguen pasando. Seguramente si el mundo por el cual ellos luchaban lo hubiéramos logrado, los pibes estarían vivos, tengo la firme convicción. Y por un lado eso, estar el 8, por otro lado el 21, estamos lanzando una iniciativa junto a Madres de la Trata, junto a Familiares de Accidentes Evitables, de Gatillo, en la Plaza de Mayo, una visibilización de los nombres, porque para las fotos no caben, de los casos de las víctimas, que le llamamos Otra Navidad Sin Ellos y Ellas, el Estado es responsable, y después sí la marcha del 30, ¿no? La medida que nuestra fue la concentración en Plaza de Mayo, y después, bueno, el que quiera marchará. Esas son las propuestas pequeñitas que tenemos, pero que están logrando que se acerquen otras víctimas, algunas que a veces nos conocemos en las calles, no han tenido la oportunidad que nosotros sí, de que alguien nos pregunte, nos entreviste, ¿no? Ah, así es. Y bueno, y así de a poco han ido marcando una huella importante, me parece, en esta lucha contra la impunidad y además en esta construcción de un discurso que, como vos decías, ¿no? Cuando se construye la víctima desde un lugar de individual y de privilegio, de clase, terrible, claro. Que es lo que se está tratando por ahí de generar desde el Estado, y ustedes con una respuesta que vuelve a ubicar la resistencia en el lado del pueblo, ¿no? De este lado y de tantas otras. Que el discurso, por ejemplo, el por algo será, que uh-huh. de la dictadura, se fue transformando. Después el por algo será es porque son jóvenes. Claro. Después el por algo será, digo, mirá el desastre Time Warp en la discoteca, qué sé yo. El discurso que se drogan. Es uh-huh. decir, hay un discurso que vuelve sobre el que le pasó, ¿no? Como culpabilizándolo. El otro día estuvimos conversando con las madres víctimas de trata y el discurso de en qué andarían las pibas para ser secuestradas. O sea, y se mete eso en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros creemos que eso hay que romperlo. Y un poco Cromañón lo rompe también porque los orígenes sociales, culturales de nuestros pibes eran todos pibes del pueblo, claramente, pero digo, eran bastante heterogéneos, ¿no? Uh-huh. Entonces el sistema no hizo una pregunta sobre eso, marcando la corrupción y la negligencia, y bueno, y si se mueren 100, y digo, y pueden haber muerto 3 o más, si los pibes no se hubieran defendido entre ellos, ¿no? Hubieran muerto más incluso. Claro. De modo que eso mismo es lo que, esa solidaridad es la que nosotros creemos que tiene que expresarse en las calles. A veces no nos dan las fuerzas, porque la otra decíamos, teníamos que estar presentes en todos lados, pero para estar presente hay que tener fuerza, y los casos no son 1, 2 o 3. Entonces, bueno, yo ahí viste, por ejemplo, en Córdoba, toda la marcha de la gorra, yo decía, qué bueno que estaría que alguno pudiera venir, no porque Buenos Aires es más importante, sino porque la Plaza de Mayo es un lugar de reclamo, ¿no? Que pudiéramos dialogar, abrazarnos, encontrarnos, ¿viste? Para mí cada foto de otro pibe es una cosa que... Sí. Es como, bueno, otro triunfo del sistema, ¿no? Se llevó otro pibe. Así que bueno, eso, reforzar lo de las cartas, que son de denuncia y de recuerdo. Hay un Face, que es Cromañón 10 años después, que pongan me gusta, porque eso ayuda un poquitito. Porque todavía hay gente que te dice, siguen jodiendo a 12 años, ¿viste? ¿Qué más quieren? Hay algo también, ¿no? Del orden de que la gente se defiende del dolor, ¿no? Así que bueno, está lo de las cartas, está lo del 21, que seguro vamos a hablar más cerca de la fecha, pero bueno... También, no sé cuánto tiempo tengo, pero contar que al principio lo que habíamos querido era mirar lo que son los casos, ¿no? Habíamos querido, como hicieron los familiares de Onsinapa en su momento acá en Buenos Aires, renombrar las calles con los nombres de los pibes. Bueno, pero descubrimos que solo con los nuestros había que caminar 19 kilómetros. Oh, claro. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, 11, bueno, todos los que queramos, era caminar, era imposible, ¿no? Era imposible. Después dijimos, le ponemos los nombres a los árboles de un parque. ¿Y de qué parque? Necesitábamos el jardín botánico con las especies. Entonces, bueno, decidimos que era un elemento simbólico con los nombres y que el espacio del reclamo para nosotros es siempre Plaza de Mayo, si pensamos que el Estado es responsable. Así es. Así que, bueno, finalmente quedó la actividad en Plaza de Mayo. Seguro más cerca de la fecha vamos a hablar. Uh-huh. Pero bueno, hacia esta nube de querer volver sobre la memoria con nuestras pocas fuerzas, que no somos... ONG, que no estamos cercanos al Estado, y bueno, poner estas cositas. La carta también es una sencilla iniciativa que no sabemos qué va a pasar, pero y que tampoco tiene premio, o sea que no, claro. Es como la nada misma, no, pero bueno, no. Ya estamos recibiendo las primeras y para nosotros que la pueda leer alguna madre, que la pueda leer, ya lo comprometimos a Paolo Menghini, que de la tragedia de 11, que me dice, ¿vos qué querés? ¿Que escriba o que lea? Le digo, así todo. Todo, así pero es. Pero bueno, todo, queremos todo. Así es, y así bueno, es, queremos todo, con la impaciente paciencia, con la paciencia impaciente, que no es ese nada, sino ese trecho que vamos recorriendo con cada una de nuestras acciones y nuestras denuncias y que nos decimos, ¿no? Va construyendo esa memoria colectiva que va sedimentando lo que son las luchas que se vienen también. Que se llene de nombres, entonces, la Plaza de Mayo. Así va a ser. De nuestros nombres. Te mandamos un abrazo enorme, Sil. Gracias a ustedes. Y un beso grande. Nos volvemos a comunicar pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Silvia Vignami, mamá de Joaquín y, e integrante de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de Cromañón. Nos vamos a un temita musical y volvemos enseguida y nos quedamos acá escribiendo las cartas a 12 años.